Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar acá y a todos quienes están mirando en sus casas. Estamos llegando con la asesora presidencial Cecilia Nicolini de un viaje a México, a Cuba, y queríamos aprovechar para poder comentar tres temas. Por supuesto, el viaje a México, el viaje a Cuba, y actualizar la llegada de vacunas a la fecha y la planificación de vacunas y poder evacuar cualquier duda que pueda surgir en relación a esos puntos. Argentina ha recibido a la fecha 15.483.400 dosis en lo que va de estos meses. Se han distribuido más de 15 millones de dosis y tenemos planificado recibir, y esto es importante en función de los diferentes contratos, del contrato de AstraZeneca con Argentina bilateral, ya está planificada la llegada mañana por la mañana de 2.150.000 dosis, y tenemos pendiente la entrega del cupo de mayo, que en estos días nos van a decir cuándo llegan, de 900.000 dosis en función de los vuelos y las reservas y las liberaciones y la exportación. Hemos recibido ya 843.000 de ese compromiso, y están llegando, todo eso va a completar 3.960.000 dosis. Tenemos para el cupo de junio de este contrato 3.5 millones de dosis que empezarían a llegar a partir del 14 de junio. Necesitamos recibir esa información en función de vuelta de la liberación de los lotes y de los lugares en los aviones. Y estamos también trabajando para recibir vacunas de Rusia durante esta semana. Un avión también estamos trabajando para recibir este número de dosis. Tenemos también aplicadas más de 12 millones de dosis y más de 9 millones de dosis de primer componente de primera dosis y más de 2 millones de dosis de segunda dosis, personas que han completado sus esquemas de vacunación. Así que desde el punto de vista de las recepciones, esperamos realmente que durante el mes de junio no solamente completemos las dosis que llegan de mayo, sino también podamos recibir este cupo, y trabajamos para avanzar con la firma de un contrato con Sinopharm. La empresa Sinopharm de China nos informó que tiene disponibilidad de dosis 2 millones para junio, 4 millones para julio. Estamos trabajando fuertemente para acelerar todos los procesos regulatorios y de contrato para contar con esas dosis, y seguimos también trabajando para recibir dosis de COVAX, que todavía no tenemos información de la próxima entrega, y trabajando también para avanzar con otros proveedores. Como se informó también, llegamos a un acuerdo con CanSino, estamos avanzando con toda la información regulatoria y la firma del contrato, los últimos pasos, y por supuesto seguimos con el resto de los proveedores. En relación al viaje de México, este viaje que inició con una charla de nuestros presidentes en agosto y con la firma del contrato en noviembre, con este desafío de la vacuna de Latinoamérica, producida en Latinoamérica para Latinoamérica, con la sustancia activa en Argentina y la formulación, el llenado en México y una parte en Estados Unidos. El viaje fue, y el anuncio fue, con ambos presidentes en las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador, aprobación del control de calidad de los lotes producidos entre Argentina y México, y el ingreso, el inicio de la provisión sostenida y ya a escala de estas dosis para nuestros países y para los países de Latinoamérica. También trabajamos con la Secretaría de Salud de México con su secretario de Salud y el subsecretario López Gatell, que ha estado en Argentina en enero también trabajando en el acceso de las vacunas para México, y habíamos iniciado un proceso de trabajo conjunto de respuesta a emergencias de salud pública, no solamente analizar la situación en relación a la respuesta de la pandemia, sino también a otras situaciones de salud pública. Tuvimos reuniones muy, muy productivas con todos los equipos y también con los equipos del Ministerio de Salud de la Nación, no solamente de vuelta en la gestión de la pandemia y en la campaña de vacunación, sino también en lo que significa enfermedades crónicas no transmisibles, salud sexual y reproductiva, salud mental. Así que han quedado líneas de trabajo en ese sentido. Y en Cuba hemos ido para poder trabajar y ver de primera mano y seguir los contactos que habían iniciado también nuestros presidentes y también habíamos iniciado por vía virtual con los equipos de salud. Ustedes saben que Cuba tiene un sistema de ciencia, tecnología, investigadores que cierran el círculo virtuoso desde lo que significa la investigación básica, el desarrollo de ensayos clínicos, la producción para esos ensayos clínicos y la producción a gran escala de los productos, no solo vacunas, que se utilizan en ese país, y además cierra ese círculo virtuoso con la aplicación a la población. Ellos producen 8 de las 15 vacunas que tienen en su calendario y desde el primer día de la pandemia se ha propuesto generar el desarrollo de vacunas para combatir el SARS-CoV-2. Tienen 5 vacunas candidatas, tienen 3 vacunas avanzadas, ya finalizado el enrolamiento de su fase 3 con más de 40.000 sujetos en cada uno de esos enrolamientos, de esos estudios, por supuesto completada la fase 1, la fase 2 y ya muy muy cercanos estiman que esta semana o la semana que viene, en función de los casos que se presenten, van a tener el primer corte para hacer el análisis interino de los ensayos clínicos de fase 3. Primero la Abdala, que es una de las vacunas candidatas, y luego la vacuna Soberana 2 y la Soberana Plus, que están juntas en un ensayo clínico. Son vacunas que tienen 3 dosis, la Abdala, y la Soberana son 2 dosis con un refuerzo de Soberana Plus. Así que el trabajo que se hizo en ese sentido fue avanzar para conocer esta información que, les aviso, ustedes ya saben, firmamos un convenio de confidencialidad. Esta información está intercambiándose entre el SECMED, que es la Agencia Regulatoria de Cuba, y el ANMAT, la ANMAT, que es nuestra agencia regulatoria, y desde lo que significa la visita de estas plantas de producción, de formulación, de producción de la sustancia activa, la verdad es que tienen dentro de BioCuba Pharma un número de institutos que cumplen una función y se complementan cerrando este círculo virtuoso. Y también visitamos un vacunatorio porque se está realizando una intervención sanitaria, se llama, donde además de los más de 40.000 sujetos que se enrolaron en cada uno de los ensayos clínicos, esta intervención sanitaria durante este mes se inició en personas voluntarias con firma de consentimiento informado, sanas, que cumplan, digamos, los criterios de inclusión y no tengan ningún criterio de exclusión, y que tengan más exposición separado geográficamente en el país, se están vacunando y ya entre las dos vacunas han vacunado más de 1 millón de personas. Toda esa información es muy relevante en función de la seguridad de la vacuna, que también han compartido con nosotros datos muy, muy positivos, y también, por supuesto, el seguimiento de esas personas en relación a un momento de importante circulación en la isla, el seguimiento de esas personas, el seguimiento clínico para también ver el beneficio de la vacuna más allá de los ensayos clínicos. Así que han sido días intensos y muy, muy productivos. Por supuesto que también nuestros presidentes hablaron de trabajar en conjunto para poder colaborar Argentina y Cuba y poder acelerar todos estos procesos como se hizo entre Argentina y México, nuevamente, no solo para el acceso de nuestros países a las vacunas, sino a toda Latinoamérica que ha tenido un acceso dificultoso a este insumo. Le paso la palabra a la licenciada Nicolini para que complete la mirada bilateral con ambos países y quedamos abiertas a preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Como mencionaba la ministra, fue un viaje muy positivo, un viaje muy fructífero. El objetivo que nos encomendó el presidente de la Nación fue dar seguimiento en estos dos países, en México y en Cuba, de las relaciones que hemos mantenido, obviamente con México ya dando salida a este envío de vacunas que se están produciendo entre Argentina y México, pero además a partir de las conversaciones que mantuvieron ambos mandatarios y a través también de una gestión con el apoyo de Cancillería, allí en México recibimos el apoyo de nuestro embajador, Carlos Tomada, para poder contar, como anunció el canciller Ebrard por la mañana en esa conferencia de prensa, de un adelanto de vacunas que le corresponderían a México para que pueda ayudar a la Argentina en esta situación que estamos atravesando de la pandemia. Entonces, ha sumado a las dosis que la ministra en su momento confirmó que estaríamos recibiendo de AstraZeneca, de ambas plantas que se están produciendo para enviar a la Argentina, México en un principio esta semana estaría enviando más de 800.000 dosis para la Argentina, adelantando esta cantidad, y en sucesivos lotes también seguir contribuyendo en estos estrechos lazos de cooperación y de amistad que tenemos con México para poder trabajar en la Argentina. Así que fue un viaje muy, muy positivo. Con respecto a Cuba, algo similar, también tuvimos el apoyo de nuestro embajador Luis Ilarregui, en donde pudimos mantener conversaciones muy estrechas, ya sea con sus equipos de salud, científicos y técnicos, como así también las más altas autoridades políticas, en donde a partir de la conversación que en su momento el presidente Alberto Fernández comentó, tuvo con el presidente Díaz-Canel, no solamente hablando de la posibilidad de adquirir dosis de estas vacunas candidatas que ya están en un estadio bastante avanzado, sino también que la Argentina pueda colaborar y cooperar en el proceso productivo para que cuanto antes se pueda escalar este proceso de producción y las dosis no solamente empiecen a llegar, cubran las necesidades que tiene la isla, que tiene Cuba, también puedan empezar a llegar eventualmente a la Argentina, pero también puedan ser una vacuna que llegue a todo el resto de América Latina y el Caribe. Así que en ese sentido fue muy positivo y daremos seguimiento a estas conversaciones, este trabajo que iniciamos los pasados días. Gracias. Bueno, la verdad es que nosotros estamos analizando en forma permanente el número de casos y la dinámica de casos desagregada por jurisdicción, ¿sí? Cuando uno ve el total país, no representa la dinámica que tiene epidemiológica, porque al principio el número de casos era sobre todo a expensas del AMBA y ahora, si bien está muy alto el AMBA, tiene cierta estabilidad y está empezando a crecer en otras provincias, un número muy importante y preocupante del número de casos, y cuando eso se lo evalúa también, no solamente epidemiológicamente, sino desde el lado sanitario, con la tensión del sistema de salud, con la ocupación de las camas de terapia intensiva, en ese semáforo de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo y alarma, donde se deben implementar las medidas intensificadas, lo que nosotros estamos haciendo es justamente, primero, analizarlos, clasificarlos. Está publicada en la página del Ministerio cada uno de los riesgos epidemiológicos y sanitarios, y en el marco del DNU están cada una de las medidas que se deben implementar, sabiendo que cada gobernador y cada gobernadora tienen la potestad, por supuesto, de implementar más medidas y trabajar en ese sentido. Lo que nosotros estamos transmitiendo a cada jurisdicción y a la Ciudad de Buenos Aires es que las medidas tienen mucho más impacto cuanto más tempranas son y cuanto más intensivas son. O sea que si hay un marco normativo de nación y las jurisdicciones lo toman, lo implementan y la población lo cumple, adhiere a esa recomendación, teniendo en cuenta y percibiendo el riesgo y la situación preocupante en la que estamos, el resultado va a ser, por supuesto, más positivo. Así que el DNU continúa hasta la semana que viene, hasta el próximo lunes, hasta el próximo domingo, así que desde ese punto de vista, implementar esas medidas, y la verdad es que lo más importante de todos es cumplirlas, minimizar las salidas y que cada salida que sea indispensable, sea con el máximo de los cuidados. Estamos en un momento de una circulación viral, de una transmisión comunitaria muy importante, de un virus muy transmisible, y si tenemos un grado de circulación de personas muy alto, los casos no van a bajar, por más que siga avanzando la vacunación, que ya tengamos más de 9 millones de personas que hayan iniciado los esquemas de vacunación. Lo que estamos viendo ahora es una disminución de la hospitalización y de la mortalidad en los grupos vacunados y un aumento proporcional, ¿sí? No es lo más frecuente, porque el número de personas menores de 60 años infectadas es muy alto comparado con la internación, pero proporcionalmente, como estamos teniendo el impacto positivo de la vacunación, vemos una edad de internación en terapia intensiva más baja, y eso es resultado de la circulación tan importante. Los países que han disminuido el número de casos muy rápido mientras vacunaba, combinaban las dos acciones, la vacunación con una disminución de la circulación, medidas de cuidado muy intensas. Así que el mensaje es seguir trabajando para fortalecer los cuidados ahora que en junio y julio viene más frío y la dinámica de transmisión se acelera, mientras seguimos escalando la vacunación. Buen día. Buen día. No, mañana llegan 2.150.000 dosis de AstraZeneca, que tiene, digamos, la misma composición para el esquema de AstraZeneca de primera o segunda dosis. Entonces, con este volumen importante, más los 843.000 dosis que recibimos de AstraZeneca del convenio bilateral, más las 860.000 dosis que recibimos de AstraZeneca de COVAX también, se va a empezar a completar los esquemas de las personas que iniciaron, ya se empezó con Covishield allá por febrero, y que están cumpliendo los 90 días del intervalo, y por supuesto continuar iniciando esquemas de vacunación, porque es un número muy importante. Las vacunas no son intercambiables, las personas que inician el esquema con una dosis deben completarlo con la misma marca de las vacunas. Por supuesto, se están haciendo estudios, se está viendo eso, sobre todo para un futuro, pero se está, en este momento, la persona inicia con una vacuna y completa con la misma, y nosotros recibimos la semana pasada 80.000 dosis del componente 2 de Sputnik V, además de haber recibido al principio un poquito más de 1.000.000 de dosis, y estamos trabajando para que en este próximo embarque tengamos un número más importante de dosis de componente 2 para que las personas puedan completar los esquemas que han iniciado. Buen día para CCQN. Buen día. Consultarle para conocer un poco más sobre las vacunas que se están desarrollando en Cuba, Soberana, Abdala, ¿en qué fase están? Si requieren de aplicación de una dosis o dos dosis, y si se puede estimar un tiempo en que lleguen las dosis a la Argentina. Bueno, la vacuna, la candidata vacunal Abdala, son tres dosis. Se realizaron los ensayos clínicos con un esquema 0, 14 y 28 días, y el análisis interino del primer corte del fase 3 va a estar en unos días. Ya terminaron de enrolar los sujetos con datos muy, muy alentadores de fase 1 y fase 2 de inmunogenicidad y de seguridad, y también en esta intervención sanitaria los datos de seguridad son muy, muy buenos. En la vacuna Soberana son dos dosis, hay tres vacunas soberanas. Hay una vacuna Soberana 1, hay una vacuna Soberana 2 y una vacuna que se llama Soberana Plus. La que está más avanzada de las vacunas soberanas es la Soberana 2, que es parte del ensayo clínico con dos dosis, y la Soberana Plus, que es un refuerzo, que tiene una proyección muy interesante, porque lo que se está viendo es la posibilidad investigando la posibilidad que tenga un rol en los refuerzos de por ahí otros esquemas de vacunación o de con una periodicidad, pero con esa sola dosis y no repetir todo el esquema. Así que la Soberana 1 está todavía en ensayos, y después hay otra vacuna que es intranasal, que también viene un poquito más atrás de las cinco vacunas candidatas que se iniciaron a investigar y desarrollar y hacer los ensayos clínicos en Cuba. Así que esa es la proyección. Nosotros tenemos ahora el paso que ya ustedes están acostumbrados en relación a lo que viene, que es enviar el pack regulatorio, hacer este análisis mientras se va haciendo el ensayo clínico, para que ANMAT pueda analizar el fase 1, el fase 2 y todo el diseño del fase 3, y que cuando esté el corte del análisis interino del fase 3 con los resultados de eficacia preliminar, se evalúe la autorización de uso de emergencia, y en función de eso, por supuesto, firmar todos los marcos legales, un contrato, y

Sí, efectivamente, el gobierno argentino, oportunamente, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció la posibilidad en una primera instancia de donar, adelantar o intercambiar, de acuerdo al modelo que se puede usar, en principio 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, y por otro lado, sumando otras 20 millones de vacunas de dosis de otras marcas. En ese sentido, están avanzando, entiendo, sobre todo con la aprobación de la FDA para poder entregar estas vacunas a terceros países, en donde Argentina es posiblemente una candidata para poder recibir parte de estas vacunas, principalmente de AstraZeneca. Así que estamos en conversaciones casi diarias con el embajador Jorge Argüello, quien nos va actualizando sobre estas conversaciones que efectivamente está teniendo con la persona encargada de trabajar en eso. Lo que nos dijeron es que el mes de junio sería el mes para poder hacer efectivo este intercambio de vacunas. Y sumado también a lo que mencionaba antes de las vacunas de la Federación Rusa, solamente ahí sumar que seguimos trabajando, como anunció en su momento el presidente, en una regularización de la llegada de estas vacunas, aproximadamente entre 800.000 y 1.000.000 por semana, y también, como mencionó la ministra, haciendo hincapié en que seguirán llegando vacunas del componente 1, pero también haciendo el máximo esfuerzo para que cada vez empiecen a llegar más vacunas también del componente 2 y así poder seguir avanzando con los esquemas de vacunación de la Sputnik V. Ministra, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Cristian Varela, de la Radio Nacional. Un tema de coyuntura. Mañana la Ciudad de Buenos Aires abre las escuelas de modo presencial para el nivel inicial, primario y parte de la secundaria. Quería consultarle si considera prudente esa medida frente a la situación y si hay algún mensaje para las familias que dudan. Sí, primero nosotros estamos trabajando muy muy fuertemente en generar el menor conflicto posible y transmitirle la menor angustia posible a la población en función de una situación que ya es bastante angustiante por sí misma. El DNU y los indicadores que se definen en el DNU son los indicadores epidemiológicos, son de por sí un límite superior ya alto. El momento en el cual se genera una norma nacional para que cumplan las jurisdicciones, siempre teniendo la potestad las jurisdicciones de implementarlas antes y más intensificadas, es con 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y con o contención en el sistema de salud. Entonces, la realidad es que la Ciudad de Buenos Aires y varios aglomerados urbanos de nuestro país tienen más y bastante más de 500 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y eso es una circulación viral, es una transmisión comunitaria de una intensidad lo suficientemente relevante para que haya que disminuir la circulación de personas. Y las clases presenciales, como lo dijo el presidente en reiteradas oportunidades y como se está trabajando con las jurisdicciones, son un factor muy importante de aumentar la circulación de personas más allá de los protocolos y más allá de la seguridad que pueda haber en el aula si se cumplen esos protocolos, teniendo en cuenta que no en todas las escuelas se pueden cumplir los protocolos, pero sobre todo teniendo en cuenta que eso aumenta muchísimo la circulación de personas. Por eso, sin ánimo de generar ningún tipo de polémica ni contradicción, la recomendación a la sociedad que ha entendido y que está trabajando fuertemente en esos cuidados es maximizar los cuidados individuales que tienen un impacto colectivo, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para no generar más angustia a la población que está en esta situación. Sí, digamos, las medidas intensificadas empezaron el sábado, todavía no han pasado el tiempo suficiente como para medir ese impacto. Y lo que uno ve cuando desagrega ese número de casos es en cada una de las jurisdicciones, la curva por provincia, hay algunas provincias donde había iniciado el aumento exponencial y donde se había tensionado mucho el sistema de salud, que se están estabilizando, y otras provincias que tenían una situación estable que habían aumentado o están aumentando en los últimos días. Así que ese número global no representa que no están teniendo impacto las medidas que ya se venían implementando también en algunas jurisdicciones desde hace unos días antes, unas semanas antes, sino que hay que desagregarlo provincia por provincia, y estas medidas intensificadas y transitorias de disminución de la circulación en las áreas de alto riesgo y de alarma epidemiológica, esperamos empezar a verla a partir del lunes, ya un impacto positivo. Por eso, esto que nosotros volvemos a transmitir, que aunque ahora, en el día de mañana, ya estas medidas de cuidado intensificadas venzan, seguir con el máximo cuidado, con la máxima prevención, con las máximas recomendaciones en los lugares de alto riesgo y de alarma epidemiológica, realizar solo las salidas indispensables y con el máximo cuidado, y el fin de semana que viene volver a disminuir intensivamente e intensificadamente la circulación para que en las próximas semanas podamos ver los resultados más profundamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es no solamente que deje de crecer, sino empezar a bajar. Nosotros sabíamos, sobre todo en AMBA, que empezó antes, había empezado a bajar, luego se estabilizó en una meseta muy alta, y la preocupación tan grande fue al aumentar nuevamente desde un piso tan alto, el margen de acción y el riesgo de desbordar el sistema de salud es muy importante. Es por eso que se acuerda esta medida y es por eso que se vuelve a transmitir a la población la importancia de en las próximas semanas fortalecer esos cuidados. La Copa América. Eso no está definido 100%. Entiendo que quienes deben tomar esa decisión están en el último tramo de análisis. Nosotros desde el Ministerio de Salud de la Nación estamos generando hace meses protocolos y articulación con otros ministerios, con el Ministerio del Interior, con Migraciones, con el Ministerio de Transporte, con ANAC, con el Ministerio de Defensa, en relación a los controles. Así que un grupo muy importante de personas está trabajando hace tiempo en relación a los protocolos que, además de las medidas para ingresar al país y todas las recomendaciones que deben cumplir todas las personas que están en Argentina, por supuesto que se suman protocolos específicos en lo que significa las concentraciones y los entrenamientos, lo que significan los traslados, lo que significan los periodistas también que vengan a trabajar en ese sentido, y por supuesto también la prevención en relación a las aglomeraciones de personas. Ese trabajo se está haciendo como si se hiciera la Copa América, y la decisión final será en estos días y se definirá para ver cuál va a ser la conducta. Ministerio de Salud lo que analiza es lo que nosotros comentamos en reiteradas oportunidades, que la cantidad de personas que puede movilizar la organización del evento no es un número tan importante. Cumpliendo los protocolos y siguiendo las recomendaciones, se puede implementar. También teniendo en cuenta, y por ahí eso es importante aclarar, no es lo mismo una selección nacional que va a estar concentrada y no va a salir del hotel que lo que pasa en los torneos locales, donde los jugadores de fútbol vuelven a sus casas y vuelven a entrenar. Esa es la gran diferencia en relación a la posibilidad de infectarse en un área de circulación comunitaria importante. Entonces, los planteles de fútbol van a estar, las selecciones nacionales van a estar en un lugar donde no es que van a volver a su casa y volver a salir. Por eso, el protocolo y el trabajo también fuerte que estamos haciendo es con toda el área de prensa en relación a eso, y estar listos como para, si sea cual sea la decisión, poder tener el resultado. Muchas gracias. Gracias.